hoy, siendo las 11:47. Del otro lado del teléfono lo tengo a Federico Benítez. Hola Fede, estamos al aire. Aguantame un toquecito, ahora que tengo acá una dificultad técnica. Ahí vamos al aire. ¿Cómo andamos? Ahora sí. Desde Bariloche, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Divino. ¿Cómo está la cosa? Cuando miro por la ventana, día de pleno sol, montañas con cumbres nevadas, un poquito de viento que hace que el día sea más agradable y fresquito, porque viste, acá en Bariloche hace calor, pero siempre un busito nunca sobra. Así que divino, un día espectacular. La apertura a nivel nacional del turismo, ¿cuándo se da? Y se da ahora, es inminente, pero estamos en el horno. Vos sabés que Bariloche es la única ciudad que sigue en aislamiento, creo que son dos en el país. Y yo tengo amigos médicos y me cuentan que en terapia intensiva oscilan entre ninguna cama y una cama o dos. Así que estamos como realmente bastante en el horno, pero al mismo tiempo van a abrir el turismo. Así que todo indica de que vamos a terminar peor. Pero bueno, como mi especialidad no es el turismo, ni las enfermedades, ni las pandemias, es una humilde opinión nada más. Claro que sí, pero tu especialidad puede colaborar con el turismo, con las enfermedades, con todo puede colaborar, porque sos un canabicultor. Sí, soy un amante de la planta como tantos miles y miles en el país. Bien, y para mí es un orgullo que por primera vez un amigo esté en una nota en un diario que no sea en la sección policiales, entonces por eso decidí llamarte. Bien, ¿viste? Vamos repuntando. Dame una semanita que te saco el gusto, Dani. ¿Cómo vamos a hacer un breve repaso para la gente que te está escuchando acá en San Marcos Sierra? ¿Cómo es esto de ser un canabicultor? ¿Por qué ese senderos tuviste que ir en un pueblo, que en Bariloche también pueblo-ciudad? ¿Cómo fue visto eso? Sí, tal cual. No, mira, yo en realidad no, si bien cultivo, no me defino como un canabicultor, porque bueno, nada, es algo que hago porque me gusta, es un hobby. Sí me dediqué mucho en los últimos años a intentar poderme ganar la vida con algo, con cuestiones relacionadas al cannabis, con diferentes emprendimientos relacionados al cannabis. Canabicultores somos muchos miles que disfrutamos de la planta, digamos, y algunos lo toman muy profesionalmente como un hobby, ¿no? Hay quien, no sé, a quien le gusta pescar, y hay tipos que estudian y se arman sus cebos y sus líneas y saben dónde ir a pescar y se preocupan más, y hay gente que simplemente cada tanto sale a pescar y lo disfruta también. Así que no sé si me definiría tanto como un canabicultor, pero sí por ahí más como un emprendedor que intenta laburar dentro de lo que es el cannabis y dentro de la legalidad, lo cual es bastante complejo. Muchas veces estamos acostumbrados en los viajes egresados que te llevan en Bariloche te llevan a las fábricas de chocolate. Y la nota dice, para Bariloche la marihuana puede ser el nuevo chocolate. Sí, en realidad no es algo que yo quisiera. Te cuento por qué. Porque el chocolate genera una riqueza impresionante en esta ciudad, pero es una riqueza que queda concentrada en algunas manos, ¿viste? Claro. Y que si bien da muchísimo trabajo y da muchísimo dinero y sostiene a muchas familias, es de un lugar de derrame, digamos. El dinero grande queda en las familias que manejan el negocio y bueno, después hay gente que labura de eso, lo cual no está mal. El cannabis, creo que para una ciudad como Bariloche, con el polo gastronómico que tiene, el polo industrial, nosotros tenemos a Timbab, tenemos a la Comisión de Energía Atómica, tenemos grandes profesionales, tenemos un centro médico nuevo que se llama Integnos también, en fin, hay un polo tecnológico impresionante y un gran potencial turístico. Entonces mi planteo es, bueno, si con tiempo nosotros planificamos este negocio que se va a dar relacionado al cannabis, quizás podríamos lograr que tenga tanta importancia como el chocolate para Bariloche, pero esperemos que sea un poco más, entre comillas, democrático, o que haya lugar para los pequeños emprendedores, para la gente que la viene peleando desde hace mucho, y que, bueno, ahora ante un contexto de legalidad esperamos que no lleguen las super mega empresas y nos quedemos todos sin laburo. ¿Cómo recibiste y cómo recibió ahí la población la noticia, ¿no?, de que el cannabis a nivel medicinal ha sido despenalizado? Bueno, Bariloche es una ciudad muy compleja, porque por un lado tenemos, como yo, que me crié en Lanús, pero me mudé acá, muchísimo de la gente de Bariloche es gente de otras ciudades que se han mudado acá para tener un lugar un poco más distendido, de un poco más de libertad, de más espacio, de más lugar, de más naturaleza, pero al mismo tiempo vivimos en una ciudad en la cual es, cuando hacen una de manifestación en el centro cívico, igual te aparecen dos locos vestidos del Ku Klux Klan. Una ciudad que se caracteriza a nivel mundial por haber alojado y recibido muy bien a los nazis. Entonces es un equilibrio muy complejo. Yo particularmente, mi filosofía es no encoscarme con nada y ir por mi camino haciendo mi vida tranquilamente. No le doy mucha pelota a los que digan. Claro. Y a lo que sí le estás dando pelota, que ahí es cuando empecé a seguir tus publicaciones, es a uno de los productos que tiene que ver con la forma de consumir cannabis, que es a través de la vaporización. Claro, correcto. En realidad el vaporizador es un aparato electrónico que lo que hace es calentar la hierba por arriba del punto de ebullición de los aceites, o sea que todos los que son las propiedades medicinales del cannabis se convierten en vapor y el usuario lo puede inhalar, pero sin quemar la hierba, es decir, sin combustionarla. Por lo tanto, no existe el daño asociado al hecho de fumar. La idea es poder consumir cannabis del modo más seguro y más eficiente posible. Hay muchos equipos en el mundo que hacen esto, pero son equipos muy caros y que son muy difíciles de conseguir en Argentina. Entonces, lo que me propuse de hace unos años a esta parte es hacer un diseño nacional de un equipo de muy, muy alta calidad y el menor precio posible. Y en eso estamos, y calculamos que para el año que viene va a estar, pero bueno, ahí remando el ancho de leche. Pero bien, bien, bien, muy bueno. Muy bueno ese emprendimiento, sí, lo vengo siguiendo también. Y bueno, me pone muy contento. Y también tenés otro emprendimiento que viene por el lado de la cerveza. Sí, tal cual. Bueno, yo soy cervecero. Yo hago birra para mí, para mis amigos. Tengo una cocinita pequeña, unos 100 litros. Y nada, lo hago también como hobby. Y hace muchos años que vengo haciendo birra y empecé a trabajar con terpenos, que son moléculas aromáticas, no psicoactivas, pero son las moléculas aromáticas que tienen las flores de cannabis. Entonces lo que estuve desarrollando son cervezas con el agregado de terpenos, lo cual es un producto 100% legal, no psicoactivo, más allá del alcohol de la birra, digamos, pero con una nota de nariz muy, muy particular, muy interesante, un producto muy lindo. Así que sí, estoy haciendo algunas cervezas con terpenos. Las pueden conseguir en una página que es Hops y Terps. Hops con H, Hops es lúpulo en inglés. Hopsyterps.com, ahí están las birras a la venta. Y si no, en mi Facebook, que es Fede Vapos, con B corta. No vendemos humo. No vendemos humo, eso antes, nunca. Bueno, Fede, la verdad que un gusto. Sé que estás en muchas, tomaste unos minutos especiales para charlar en San Marcos Sierra, te están escuchando. Alguna vez vamos a tener que hacer un puente entre Bariloche y San Marcos. Me debo una terrible visita ahí desde hace una banda. Bueno, aparte, un saludo grande a mi amigo Juan Martín, que anda por Córdoba también y cumpleaños, Juan Martín Cabello. Sí, está en Casa Grande. Sí. Dani, la tengo ahí la visita, vieja. La tengo ahí, así que nada, andamos haciendo unas tortacitas y en cuanto se habilite un poco la movida y esté menos peligroso, me caigo. Bueno, acá hoy estuve comentándole al público acerca de algunas disposiciones para venir a Córdoba. Lo que se pide es un certificado, porque distintas provincias piden distintas cosas, ¿viste? Claro, exacto. Entonces, para Córdoba tenés que hacer un trámite. Te estoy chamullando porque lo estoy buscando. aguantame un segundo, que lo tengo acá. Que es bastante simple, a través de una página. Acá está. Que es lo siguiente, anotá para venir. La apertura a nivel nacional es el 1 de enero. Y tenés que buscar y descargarte un certificado que se llama Certificado Verano. Solamente con eso ya podés venir. Espectacular. Y acá dice también traer un par de vaporizadores. Dice acá. Fíjate más abajo si dice algo de que es gratis. Vale. Bueno, escúchame, si alguien se quiere comunicar con vos por cualquier consulta, duda, la página, repetime la página de Facebook. Facebook Facebook es Fede Vapos, Vapos con B corta, y la página de internet es vapos.com.ar. Ahí está, buenísimo. Gracias, Fede, te mando un abrazo. Gracias a vos, abrazo a toda la familia por allá, un beso grande. Federico Benítez, desde Bariloche, con, según él, la marihuana puede ser el próximo chocolate de Bariloche.